la verdad que espectacular, buenísima la convocatoria de la gente en general. Y bueno, y los chicos que los viste vos, así que estaban todos súper contentos. Creo que se vio el laburo que vienen haciendo durante todo el año, así que la verdad que chochos, súper felices. Cuando ellos empiecen a trabajar, ¿se espera que se haga esta presentación así al público? Sí, desde marzo que ya habíamos puesto la fecha y lo tenemos el laburo bastante sistematizado. Vendría a ser esta la primera parte y después el laburo que se muestra en los cursos, claro, en la fecha aquella. Pero bueno, así tan sistemático como lo laburamos este año, creo que es el primer año. Ah, ¿y que ellos arman un trabajo especial para presentar? En realidad aprovechamos, siempre trabajamos por proyectos y con incentivo para que los chicos puedan permanecer e incentivarse en el programa. Así que lo que hicimos, bueno, ya en marzo teníamos previsto que para septiembre, octubre hacíamos la fiesta de las callejeadas y bueno, cada taller pudo mostrar lo que trabajó durante todo el año. Que aparte la coreografía, la vestimenta, que la mayoría se lo hacen ellos, bueno, todo en general. La única pena que nos queda un montón de cosas sin mostrar, que es todo lo que es los talleres de cocina, de radio, los talleres de plástica y eso, que siempre nos queda sin mostrar. Pero bueno, ya encontraremos el momento. Pero se logra el objetivo entonces de sostenerlos dentro de los grupos, digo, que sigan participando. Sí, si en esto trabajamos, pues yo creo que es la forma de laburar con los adolescentes, que es con el proyecto y el proyecto de vida y el proyecto a corto plazo. Esto es lo que los tiene ordenados por todo este tiempo para, bueno, para participar, asistir. Por supuesto que participaron los chicos que tienen una regularidad en el programa y que tienen toda esa cuestión, así que bueno, esto es lo que nos sirvió para como incentivo para todo el año. ¿La convocatoria a la chilinga cómo surge o por qué surge este grupo? La convocatoria no, yo con un profe hace tiempo que estaba entre ellos de Choque Urbano y me pareció que la chilinga tenía una cuestión más horizontal y con lo que hacemos nosotros, entonces bueno, los convocamos y bueno, la verdad que bárbaro con el apoyo del intendente, por supuesto, porque esto que ponemos siempre plata, y José Neto es espectacular, así que gracias a Dios contamos con el apoyo de él y tuvimos la chilinga hoy acá. ¿Cuántos grupos estuvieron y cuántos profes? En escena estábamos como 300 chicos. Del grupo total de la callejeada fueron alrededor de 40 y 50 profes, la verdad que súper comprometidos. Muchos profes se repiten en otras callejeadas, por eso ese es el número. Y de chicos, en total en las callejeadas estamos en 350. Algunas callejeadas con menos, como es Progreso, estarán unos 22, 23. Y tenemos Sierras Valles, Sierra Chica con 35, 40 y más también.